Pero no queríamos dejar de tener esta entrevista con Mariana Holguín, directora de Radio Nacional Mendoza. Pedimos disculpas por la demora, pero venimos pasados. Pero bueno, una persona de los medios, me imagino que entenderá estas cosas. Te mandamos un abrazo, un saludo. Y bueno, te consultamos, Mariana, te preguntamos, te comentamos cómo hacer para seguir construyendo una identidad de comunicación pública, transversal, y que sea realmente federal en estos contextos, ¿no? No sé si quizá la pregunta es medio hacia adelante o no, pero bueno, en principio te saludo y bueno, vaya nuestra solidaridad con todos los compañeros de Radio Nacional. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Fernando. Bueno, y buen día también a toda la audiencia de La Mosquitera. Gracias por acompañar siempre y sobre todo en estos momentos en los que, bueno, volvemos otra vez a la resistencia, ¿no? Exactamente. A pensar y esto que este gran desafío que planteas, ¿no? De cómo seguir construyendo una identidad democrática dentro de los medios de comunicación cuando, bueno, los discursos que se han planteado de antemano de las nuevas autoridades van en contra quizás de todo lo que implica un medio público. Aunque con mucha incertidumbre, por el momento, hay una gran organización que se está gestando por parte de los trabajadores, de las trabajadoras, de los directores y directoras que en muchos casos también venimos de los espacios de trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que trabajando esto con mucha cautela también, porque sabemos que hay mucho juego, sin embargo, bueno, pensando cómo seguir, además de organizarnos, cómo seguir brindando ese servicio tan fundamental que es el que otorga el medio público. Así que es un gran desafío, si querés lo planteamos así para empezar. Por favor, claro que sí. Y aparte también, bueno, cuando uno ve en los medios que claramente están posicionados y se han posicionado hace rato a favor de esta forma de gobierno, este tipo de gobiernos que son los que en definitiva han asumido ahora, cómo se le baja el precio, ¿no? Y cómo ya se empieza a hablar de los bienes inmuebles. Ahí veía unas notas en La Nación que hablaban, obviamente, ¿no? Le bajaban totalmente el valor a los medios nacionales, públicos, que son los que efectivamente siguen llegando donde no llegan los medios privados. Claramente que esto quedaba totalmente de lado, pero sí se hablaba y se ponía mucho énfasis en, bueno, pero ahí hay equipos, ahí hay inmuebles, eso sí puede tener algún valor, digo, cómo ya están vendiendo el patrimonio de todos las argentinas y los argentinos, en definitiva, ¿no? Claro, es que, a ver, más allá de que sabemos que este tipo de gestiones ya tiene una gran orquesta por donde replicar sus discursos, ¿no? Su voz, que son los medios hegemónicos de comunicación. Y los medios públicos, en general, no les terminan siendo tan favorables, o por lo menos no. Son accesorios a una gestión, quizás cuando ya tienen los medios corporativos a su favor. Y esto que decís respecto de las propiedades es muy interesante porque recordemos que, como bien decías vos, hay una emisora por cada rincón del país, claro. Y esa emisora tiene en su poder, y en general, en la mayoría de las emisoras, grandes espacios y propiedades, terrenos, sobre todo en las plantas transmisoras. En nuestro caso, contamos con el edificio que es patrimonio histórico, creo que es algo que resguardaría, en todo caso, la propiedad del Estado. Al ser un edificio que tiene más de 70 años, está garantizado por leyes nacionales de patrimonio. Nuestro edificio de calle Emilio Civit es un espacio cultural, histórico, ¿no? Es un museo, es una cultural, sala de... Además, se ha venido gestando. Exacto. No solo es la sede de pero una también radio. Claro, pero también tenemos las plantas transmisoras, ¿no? Y, claro. Y ahí es donde quizás hace más eco esto que vos planteás, porque en ese espacio, nosotros tenemos un espacio en el Sauce, de 3 hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que hay muchos emprendimientos inmobiliarios alrededor de varios privados, y entonces son espacios que, que bueno, son están bastante tentados muchas personas por adquirir esos espacios que aparentemente, bueno, que obviamente los ven y no están siendo del todo utilizados, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos nuestra antena de la AM y nuestra planta transmisora de AM. Así que en ese punto sí hay muchísimas emisoras de todo el país que tienen estos grandes predios y que bueno, ahí es donde también se pone el valor de que además están administrados a nivel nacional, digamos, por la propiedad de inmuebles, entonces es muy difícil poder meter mano de eso, pero bueno, sabemos Lo van a que no todo intentar. es imposible, ¿no? Para estas gestiones, Lo van a claro, así es. intentar con seguridad. Y también está, bueno, este discurso negador o que intenta de alguna manera, bueno, trabajar sobre lo simbólico y la gente para hacer entender y siempre contraponiendo lo privado con los medios públicos, ¿no? Cuando en realidad las lógicas son muy distintas, los alcances son muy distintos, las necesidades que se cubren son muy distintas. O sea, un medio público es un medio que va en otra sintonía muy distinta del medio privado. Pero claro, siempre se pone como si fuese un espejo, ¿no? Cuando no es un espejo en ningún lugar del mundo, de hecho, ¿no? Ni en los lugares que uno podría entender como más capitalistas, los medios públicos son medios que se miden con la vara con la que se mide un medio privado, ¿no? Estaría bueno que nos cuentes cuál es la importancia de los medios públicos y cuál es el alcance y a dónde llegan, cuál es la necesidad o, bueno, el objetivo en definitiva. Bueno, lo que siempre planteamos, ¿no? El medio de comunicación público es, sobre todo, la función principal es garantizar la información como derecho humano, ¿no? Creo que de ahí partimos y desde esa base es donde decimos que los medios públicos existen para poder transmitir todos aquellos contenidos que desde las distintas emisoras privadas o medios privados no tienen relevancia, ¿no? Como contenidos educativos, culturales y todos los servicios que hacen al funcionamiento cotidiano de la ciudadanía y bueno, es ahí donde tiene relevancia ni hablar en los distintos espacios en los que llega la radio, como radios de fronteras o radios que están ubicadas cerca de los puestos y que aquí, de hecho, Malargüe, digo, es una de las radios que todavía sigue teniendo mensajes al poblador, porque básicamente es la forma de comunicarse que tienen algunas sociedades. Y es interesante ver cómo arman operaciones mediáticas y a la vez esto de contraponer a la propia población de lo que es suyo, ¿no? De los medios públicos. Y justificando en muchos casos, porque si bien hay una gran lucha que se está gestando, en muchos casos hay muchas personas que justifican la privatización sin conocer de fondo qué significa eso, ¿no? Entonces, es duro también para quienes seguimos defendiendo y quienes nos hemos formado en espacio en la universidad pública y hemos tenido toda una trayectoria en defensa de los medios públicos, es difícil también escuchar esos discursos que van en contra de lo público, ¿no? Y en contra básicamente del derecho fundamental que tiene una población de comunicarse y de recibir información. Así que esa es nuestra lucha, quizás, hacer o tratar de explicar nuevamente por qué es importante que existan los medios públicos en la sociedad. Exactamente. Bueno, y en estos momentos en que estamos, hay que decirlo, estamos angustiadas en general. Bueno, es el momento quizás de llorar y mañana ponerse como lo están haciendo ustedes, como nos contás, bueno, organizarse y ver por dónde salir, que es la única manera, y también trabajar sobre, bueno, a mí, por lo menos a mí particularmente, lo que más me angustia es ver cómo no hemos podido llegar al oyente para hacerle entender, ¿no?, la importancia que tiene ese tipo de comunicación. Eso es lo que más sí, me angustia, hay que decirlo, pero mirando hacia adelante y mirando un poco hacia atrás, ¿en qué crees, en qué puntos crees o creen, en este caso ustedes, que se tiene que trabajar sobre la gente para poder, bueno, hacerla propia y hacerla soberana de sus derechos? Comunicativos generales, pero también en cuanto a la comunicación. es una gran batalla cultural y esto no es nuevo, ¿no? Claro, seguro. Creo que cuando veníamos militando la ley de servicios de comunicación audiovisual fue cuando se puso en relieve los intereses de cada una de los medios de comunicación. Hasta ese momento las personas no sabían, o muchas de personas conocían, qué hay detrás de un medio de comunicación, ¿no? Y sin embargo, pese a la gran quita de máscaras que se generó en ese momento, se volvió a dar un retroceso con el gobierno de Macri, y entonces se volvió a empezar de cero, y de todos modos acá rescato, creo que nosotros tenemos una audiencia que es totalmente crítica, creo que tanto los medios comunitarios como los medios públicos tenemos esas audiencias. Claro que es poco quizás para poder hacer que ese discurso traspase hacia otros sectores de la sociedad, pero también tiene que ver con otros tipos de consumos que se están dando hoy en día, ¿no? Y es quizás ese nuestro desafío, empezar también a plantearnos, si bien lo tuvimos como una estrategia también en esta gestión, el hecho de incorporarnos más en las redes sociales, creo que ahí es el fuerte de las nuevas generaciones y donde está el mayor flujo de información, más allá de que donde vayas hay prendido un televisor en Canal 9 y Canal 7 de Mendoza, digo acá por decirlo en nuestra Sí. provincia, ¿no? Entonces eso también creo que es parte de la batalla, de saber qué contenidos están consumiendo incluso hasta nuestros propios familiares, amigos, cercanos en el día a día, ¿no? Y qué posibilidades se les da también, porque esos medios te dan la posibilidad de consumir lo que ellos quieren, digamos, o sea, lo que les Exactamente. conviene. Pero bueno, eso también quizás sea nuestro desafío, ver cómo empezar a llegar a otras audiencias y sin duda, como te digo, es una batalla cultural que hay que afrontarla desde distintos espacios. Es el lugar que nos queda y que nos toca en este caso, y bueno, lo asumiremos y doy fe que ustedes lo han hecho y que lo van a seguir haciendo. Así que bueno, desde acá les mandamos un abrazo grande. Obviamente que están nuestros micrófonos más que abiertos y a disposición. Y bueno, estaremos juntos seguramente. Así que abrazo gigante, Mariana, para vos y todos los compas ahí de la radio y de los medios públicos en general. Bueno, les agradezco a ustedes por llamar, por estar siempre ahí presentes y por acompañar, sobre todo en estos momentos, cuando más se necesitan. Así que un abrazo también para toda la audiencia de la Abrazos gigantes.